Una vez más estoy aquí. Me llaman Gorai y os traigo otro programa de rock japonés. Sí, finalmente recuperé mi ordenador, pero está totalmente borrado. Lo cual me supuso tener que buscar otra vez todo mi repertorio, toda mi música. Por eso he tardado tanto en subir este programa. Bueno, vamos a arrancar fuerte con una canción de Pierrot. Esta banda fue fundada en 1994. Sacaron su primer disco, su álbum real, en 1999, con el título Finales. En total sacaron unos 6 álbumes, entre recopilatorios y más de 15 singles, hasta que la banda anunció su separación en abril del 2006. La canción que os pondré ahora, Neogroteske, fue editada en el Dictator Circus, su último disco, en abril del 2005. Bueno, como dato curioso, decir que el último single de Pierrot se llamó Hello, haciendo contraste con su primer álbum que se llamó Finales. Pues ya que empezamos fuerte, vamos a seguir. Ahora le toca a los Sex Machine Guns, un grupo de speed metal japonés que empezó en el 98 y que aún le está dando caña. Como muestra de los registros tan geniales que tiene el cantante, os dejo esta canción, Aijin 28. Tardes de ocio, navegando por el YouTube, llegué a encontrar un vídeo de esta gente en un concierto tocando una canción de Deep Purple, Burn, junto con un cantante. Las pintas eran de Kiss, a lo punky, y me hizo mucha gracia. Entonces busqué sobre él, se llama Damon Kagure, y me encontré con que este monstruo fue vocal en un grupo llamado Sekimatsu, de heavy metal, con mucha influencia de Kiss, de los años 80. Una vez la banda se separó, creo que por el 99 o así, Damon Kogure, siguió su carrera, hizo un grupo que se llamaba Exclamación, y también siguió por ahí, por las teles, haciendo un poco el paripé de, ah, qué rockero soy, cosas así. Bien, pues para que os vayáis haciendo una idea, voy a poner una canción de ellos, de Sekimatsu, titulada Big Time Changes. We'll be right back. Ahora le voy a pegar una patada a la estructura del programa para meter una canción acústica que le prometí a una amiga mía que se llama Denise, que hacía a lo menos 4 años que habíamos perdido el contacto. Y bueno, se llama Staten Kininare, de Miyavi. Al español vendría así a ser como mañana puede ser un día mejor para ti. だから夢なんだよなんて寂しいこと言うなよ夢見るのかただなら叶えるのもただでしょ Everybody Come ベッドで今これしよう Yes, 天気になれ Yes, 天気になれ Yes, 天気になれ人なんているのかなどうせいつかは濡れるんだったらドブ濡れなおでしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃ 先に酔いともするよ後悔よ迷うことなかれ怯むことなかれ Miyavi anunció en un comunicado a principios de año, precisamente el día 1, en una entrevista que tenía pensado formar una banda, volver a pertenecer a una banda, ya que echaba de menos todo aquello de Duele Quartz y todo eso. Entonces se ha ido sabiendo poco a poco, así con muy por puntillas, que la nueva banda se llamará Skin, y que estará junto con Yoshiki, que fue pianista y batería de X Japan, mítico grupo. También cantará Gackt, y el grupo contará con otro integrante de la banda Luna Sea. Bueno, a otra cosa. Hace tiempo un amigo me recomendó que escuchara el segundo opening del anime de Death Note, que me iba a impactar. Y sí, lo hizo. O sea, el grupo, Maximum de Hormón, no sé cómo dónde meterlo. Mezcla cosas, partes súper duras en sus canciones con partes hip hop. Y también mete alguna parte melódica con diferentes voces, el mismo cantante. Entonces, bueno, la mejor forma de ver esto es poniendo esta canción, Koi no Mega Lover. Make it louder, make it louder. escuché un grupo llamado Kagra. Estuve escuchándolo un rato y bueno, no me llegó a agradar del todo. Además de que el cantante no llega a los tonos que le piden las canciones en los directos. Bueno, os pongo una canción de ellos, a ver, por si os gusta. Se titula Kaze. Y bueno, qué decir que me recuerdan demasiado a ese grupo infernal que está de moda ahora. Se llama Tokyo Hotel. Buscando y buscando a diario, puedes llegar a encontrarte con grupos buenos de verdad, como por ejemplo Jack Rose. No sé nada de ellos, tampoco he buscado mucho, lo siento. Así que simplemente me limitaré a poner una canción con el mismo nombre que ellos, Jack and Rose, y a ver qué os parece. Thank you. gustaría dedicarle esta canción a mi recién adquirida hermanita llamada Jess. Y bueno, me dijo que eligiera una canción que me gustara. Y elegí el grupo Nightmare. La canción se llama The World. Sí, es la primera apertura del anime de Death Note. Y bueno, con esto acabamos hoy. No sin antes mencionar a mi gran amigo Unai, que me oprime. Oprime mis alas sin dejarme volar. Por eso, entre comillas, protesta. Este de hoy ha sido un programa más o menos normal. Tampoco pondré frase así para que te sientas mal, Unai. Muchas gracias a todas esas personas que hayan logrado aguantarme todo este ratito. Y bueno, decir que en la sección de contactos siempre podéis pedirme alguna canción que os guste, que os gustaría que subiera y tal. Y en los comentarios sois libres de decirme si habéis tenido alguna duda, si algo no os ha quedado claro. O incluso corregirme si me he equivocado en algún sitio, si suelo hacerlo. Y bueno, ya no os molesto más. Yo os dejo con The World. I'm gonna make it.